Cuenta la leyenda que en un lugar ni muy lejos ni muy cerca la gente vivía en felicidad y armonía en un lugar llamado Techno City. Tú, cállate esta ciudad, tío. Tú, mira eso, tío. Hola, tú, nos quedamos aquí, pero de una, de dos, ¿cómo de mola tres, esto? De cuatro. ¡Buah! Esta es nuestra ciudad, Dios. Sí. No quiero dormir, quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, no quiero dormir. Esta es la ciudad genial, esta es la ciudad fetén, donde siempre hay marihuana y nunca te falta el papel, donde bailar es un hobby, cantar es trabajar, donde el poli no es corrupto y tú siempre eres un chaval, donde el alquiler se paga con porros y cubatas, y es que aquí mueven los pies los ratones y las ratas. Te están llamando. ¿Quién es? ¿Quién es? Parquineos. Vale, vale. Dime. Tengo una gotera que suena como minimal. Antes mi vecina se me quejaba la mínima. Ahora sube y toca y las pupilas le titilan. Y bailamos juntos mientras tomamos Speedimas. Doplo el alcoholímetro y suena una trompeta. Están a centímetros, se acercan los secretas. Habían venido pa' ofrecerme su tarjeta. Y han traído un clipper pa' que me encienda los petas. Me ha llegado un coche a casa para recoger. Venía con chofa y bombos en el maletero. Lo da el ayuntamiento si vas a 303. Y yo voy derrapando, respawneo si me muero. Erra, mira qué cosas más raras, tío. Aquí las cosas están como muy diferentes, ¿no? Mira, mira, mira los cerdos, tío. Aquí no hacen. Aquí hacen. Dude.